Memories de One Direction en las mañanas de la X. Bueno, como dice un amigo, never a dull moment. Never a dull moment. Esta vaina está mucho caliente. Por todo lado. Sí, Laura Sarabia renuncia. Falleció un jugador de Liverpool. Diego Jota, 28 años, accidente automovilístico. Con diricosas también. ¿Qué cantidad de información? Hay demasiada información. Con diricosas se quedó, lo absolvieron, bueno, como lo dijimos ayer aquí en Mañanas de la X. Solamente quedó culpable por transportar para prostitución. Transportation for prostitution fue el cargo en el que fue condenado por este jurado. Sí. No le van a dejar salir. No, pidieron no le van la a dar, fianza. Claro, los abogados de Cassie dijeron que era violento, que era peligroso. Yo sigo teniendo problemas con ese caso porque a mí me parece que a ese señor debieron haberlo sentado ahí delante de un jurado por abuso y por violencia doméstica. No por esas otras cosas, porque por las otras cosas evidentemente... Se cayó todo, absolutamente todo. Entonces, tiene que seguir en la cárcel mientras ya sale la sentencia. Dicen igual que por esos dos casos por los que está condenado podría tener más de 10 años, 10 años por cada uno. Eso es lo que dicen, aunque también le dijo un abogado experto en el tema TMZ que le van a dar un año. En cárcel. Y ya. El hombre va a estar en la cárcel un año sirviendo algún tipo de community service, servicio comunitario. Salieron y listo. Todos sus abogados a celebrar. Todo el mundo está celebrando. También la gente salió con a celebrar aceite. Con aceite Johnson's. Ay, mira, estamos dañados como sociedad. Es que Africo is not a rico. No, terrible, terrible. Africo, esa era la camiseta que tenía una fan. Decía, Africo is not a rico. Y todos untados de todo aceitico. Lado. Pero bueno, por ese lado, entonces ya check. Falta saber entonces cuál es la condena. Por el otro, lo que tú dices, Laura Sarabia se fue. Se fue, Lauris. Ha renunciado a la Cancillería. Oh, my goodness. Lo que te digo, never a dull moment, people. Es lo que les digo, never a dull moment. Por lo menos la cosa se mueve. Sí, en el primer párrafo pues habla de... Sí, claro, el agradecimiento, la gratitud eterna, sí, todos los momentos. Cuando yo me gane la lotería te voy a poner el mismo párrafo, sí. Lo va a guardar de una vez. Exacto, guárdalo para que lo tengas como referencia para futuras renuncias. Así copiar, pegar. Estas son las mañanas de la X-103.9 con los muy buenos días, esperando que se encuentren bien, como dicen los correos corporativos. Jueves. Sí. Semana que tenía que ser un correo. Exactamente. Pero hay tanta cosa... Hay demasiada cosa pasando, es real. Bueno, ¿cuál es la pregunta de hoy? ¿Qué era lo que íbamos a preguntar hoy? ¿Por qué razón fue su última discusión con una inteligencia artificial? ¿Por qué peleó con ChatGPT la última vez? ¿Qué fue lo último que peleó con ha peleado con ChatGPT? Uribe decía ayer que no ha peleado nunca con ChatGPT. Yo la última vez que peleé con ChatGPT fue hace 2 días. Por culpa de Kurt Cobain. Por culpa del Curco. La mía porque me dio mala información. Siempre peleó con ella porque me da mal fechas. No crean en la inteligencia artificial, no es una buena fuente. Se está volviendo una religión, ¿viste? Sí. Se han casado. Se está volviendo una religión la inteligencia artificial. Ya hay gente en TikTok diciendo, hay algo allí. Es una presencia superior. Ay, es una no, pero se lo roban tan fácil. Los roban muy fácil. Hay mucha ingenuidad. Yo no sé si es ingenuidad. No es inocencia, es ingenuidad. Es ingenuidad. No, hay que creer en algo. Pero, ¿cómo vas a creer en algo Hay gente que necesita creer en alguna mentira, cosita. Bueno, sí, está bien, si les sirve, hasta les sirva. Se está volviendo una religión, les tengo ahí el dato, el dato de la mañana. Si la inteligencia artificial está conmigo, ¿quién contra mí? Estas son Mañanas X.